como perfume. Escuchen los temas de María Gabriela Epumer, lo que llegó a desarrollar como solista es extraordinaria. Y está en este Unplugged de MTV, donde Charlie, entre otros temas, toca Ojos de Videotape. Ojos de Videotape.